Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a tocar un tema que para muchos es muy conocido porque vamos a citar una parábola de las tantas que mencionó nuestro Señor Jesús. Pero lo vamos a ver desde dos perspectivas. Una sería lo que realmente es, y lo otro sería cómo es que soy yo en relación a lo que vamos a hablar. Y sobre lo que vamos a hablar es sobre la semilla. ¿Qué es la semilla de acuerdo a la parábola que nos menciona el Señor? ¿Y qué soy yo para la semilla? Y también, que yo puedo ser como persona en un sentido figurado, la semilla. Pero hablar de semilla es hablar de alimento, porque el ser humano desde un principio se ha alimentado a base de semillas. Y entre estas podríamos mencionar las habichuelas, los frijoles, habas, maíz, maní, girasol, y así vamos a encontrar un sinfín de semillas el cual el hombre ha utilizado como alimento. Y por eso mismo es quizás que el Señor menciona la semilla como algo muy importante. Pero el fin de la semilla, cuando es lanzada a la tierra, también tiene un fin, que es dar fruto. Pues veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 14, y dice así: lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Palabra del Señor. En esta parábola, el Señor pone al ser humano como el terreno, y menciona un terreno en el cual hay abrojos, o para decirlo en una palabra más entendible, espinas. Esta semilla, que es la palabra de Dios, ha caído en tu vida, ha caído en mi vida, pero como ser humano tenemos preocupaciones, nos llaman los placeres de la vida, y también las riquezas, y probablemente seamos un terreno lleno de espinas y de abrojos en el cual no damos vida. La Sagrada Escritura menciona en un principio que la semilla sirve para alimentarse y por lo tanto le da al hombre la orden de que coma de todo tipo de semilla que sirva para alimento. Y esta semilla que sirve para alimentarse también tiene un fin principal cuando se siembra. Y lo que busca cuando se siembra el hombre es que la tierra no se seque, que la tierra no quede asolada, no quede infértil. Y esto es lo importante también de la semilla. Y por ejemplo, los que tienen conocimiento acerca de, llamémosle algo muy sencillo como la jardinería, saben que cuando se siembra una semilla, pues esta empieza a germinar, da sus hojitas, da el tallo, hojas, echa raíz, y por lo tanto, pues al final da un fruto, el cual puede ser una hermosa flor. Esta flor con el tiempo, cuando ya cumplió su misión, pues muere, cae al terreno y lo empieza a abonar, como decimos en nuestro idioma. Y este terreno, pues, se convierte en un terreno fértil. Eso lo saben muy bien los que se dedican a la jardinería. Y también, pues, la semilla, que sirve para alimentarse, al mismo tiempo evita que la tierra se seque. Si nos vamos un poquito más adelante, cuando el ser humano, el pueblo de Dios, andaba por el desierto, en el cual estuvo largo tiempo, llamémosle, o podemos decir una cantidad de tiempo como 40 años, eran nómadas, se quedaban cierto tiempo en un lugar, pero llegó un momento en que ya no tenían alimento, y entonces claman a Dios, y Dios les envía lo suficiente para alimentarse. Y esto que bajó del cielo es lo que se conoce como maná, que es pan bajado del cielo, y que el nombre maná viene de la palabra manú, que significa ¿qué es esto? El maná era como una semilla de cilantro y tenía sus propias particularidades, pero los que hemos leído la historia acerca de esta travesía del pueblo de Dios por el desierto y cuando el Señor les da el maná, pues les da ciertas indicaciones. Podemos decir entonces que el maná era como una semilla, y era una semilla, pero como de cilantro, parecida a este tipo de semilla. Quiere decir que el hombre se alimentó durante cierto tiempo de este tipo de semilla, que daba vida, que evitaba que el hombre, que el ser humano, que el pueblo de Israel muriera durante su travesía por el desierto. Dios alimenta a su pueblo. En la parábola, la semilla representa el mensaje de Dios, que alimenta a su pueblo, que lo alimenta durante esta travesía, que lo va llevando hacia un fin último. Si volvemos a lo que es la travesía del pueblo de Dios por el desierto, nos vamos a encontrar con que el fin que ellos tenían era llegar a la tierra prometida bajo el mando y la dirección de Moisés. Nosotros vamos camino a la tierra prometida, a aquella que Jesús quiere que lleguemos, que es a la Nueva Jerusalén, a la vida celestial, a reunirnos con Él, porque Él es el líder, Él es el que guía y nos alimenta con su palabra, que es la semilla, que es el mensaje de Dios. Esto pues nos va ayudando en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Y cuando la semilla representa el mensaje de Dios, nosotros pasamos a hacer el terreno donde esa semilla va a ser sembrada, donde esa semilla fue lanzada. ¿Para qué? Para que enraíce en este terreno, para que eche tallo, para que crezca y para que dé fruto al final. Dentro de esto, nosotros podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, una semilla de mucho consumo, al menos acá, es el maíz. En otras latitudes será otro tipo de semilla la que se lleva el primer lugar para consumo, pero aquí con nosotros es el maíz. Este se siembra, da una milpa, y la milpa da un fruto que es un elote, una mazorca, y de la cual, de la trituración de esto, pues se hace harina, y de la harina de esto, pues se forman las llamadas tortillas, Se pueden hacer atoles y infinidad de alimentos para lo que sirve la harina de maíz. Una semilla. Una semilla que fue lanzada en un surco, que fue cuidada y que más adelante da por milpa quizás uno o dos elotes, que traen en solo esto una hilera de semillas, las cuales unas se pondrán a secar y se guardarán para seguir sembrando. Es un círculo, pero lo importante es la forma en que se cuida, la forma en que se va a sembrar la semilla, el tipo de terreno y cómo va a ayudar en ello. Y eso es lo importante para tu vida. Tú puedes ser un terreno y sabes que si eres un terreno, pues tienes que estar dispuesto a que esta semilla germine. Y la palabra de Dios nos aconseja también, en un lenguaje propiamente espiritual, escuchar la palabra de la semilla por la mañana y por la tarde, porque no sabemos cuándo dará fruto. Bien decía San Pablo, la fe viene por la escucha de la palabra, y lo que se predica es la palabra de Dios. Tú tienes que estar escuchando la palabra de Dios todo el tiempo, por la mañana y por la tarde, como quien dice, todo el día. Porque a fuerza de escuchar la palabra, a fuerza de, vas a dar tarde o temprano fruto. Lo que pasa es que no sabes cuándo, si va a ser por la mañana, si va a ser por la tarde. Y lo importante y lo deseable sería que pudieras dar fruto doblemente, doblemente. Y aquí es donde cabe una pregunta: ¿cuántas veces el Señor ha lanzado la semilla en tu vida, en este terreno que es tu corazón? ¿Cuántas veces lo ha hecho en el transcurrir de tu vida? Y entonces es donde tú tienes que descubrir qué tipo de terreno eres. ¿Qué tipo de terreno eres? Si eres terreno fértil, el Señor dará lo necesario para que crezca la semilla. El Señor dará lo necesario para que crezca la semilla. Si eres un terreno fértil. Si no eres terreno fértil, no va a ser posible que esa semilla logre echar raíz. ¿Y cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo, escuchando la palabra del Señor? Podríamos decir, si eres un recién iniciado, que tal vez te has recién convertido al Señor, a aceptarlo como tu Señor, a entender que Dios te ama, a aceptar que eres un pecador y que el pecado trajo consecuencias a tu vida, y probablemente lleves un año, mínimo durante ese año, has escuchado la palabra unas 200 veces por medio de la Sagrada Eucaristía, por medio de la misa, en el momento de la homilía. Es la semilla del Señor, la palabra del Señor que está lanzando el sacerdote en ese momento a tu corazón, a ese terreno que es tu vida. Probablemente recibas catequesis, probablemente ya te hayas entusiasmado por comenzar a leer la Sagrada Escritura o por leer algunos libros del Magisterio de la Iglesia. Se vea por donde se vea, el Señor está lanzando la semilla en tu corazón, en tu vida. Y Y aquí es donde interviene tu voluntad. ¿Y qué decir de aquellos que llevamos años sirviendo a la iglesia, siendo servidores en cualquier estado de vida? ¿Cuántas veces el Señor ha lanzado la semilla? Y podríamos decirlo de esta manera. Por ejemplo, viene un campesino. Imagínate esto, viene un campesino y siembra en un metro cuadrado maíz. Hay una distancia prudencial entre semilla de maíz que se lanza al surco en un metro cuadrado. Te estoy hablando de un metro cuadrado. Entonces viene él y espera pacientemente, lo cuida y todo, y ese metro cuadrado le da mínimo 10 milpas. Y esas 10 milpas serían aproximadamente 20 elotes. Y entonces viene él y dice, voy a guardar, a reservar uno para la próxima siembra. Y lo pone a secar. Lo desgrana y probablemente tendrá mínimo unas 50 semillas de maíz nuevamente. Pero en este terreno de un metro cuadrado no puede sembrar las 50 semillas de maíz. Tiene que agarrar otro tanto de terreno, más terreno. Y cuando sentimos ya no es un metro cuadrado. Cuando sentimos ya es quizás una cuadra. Ya es quizás media manzana. Ya es quizás, no sé cómo es la medida. Y llega a tener un gran terreno lleno de milpas. Quiere decir que lo que sembró dio fruto y sigue dando fruto. Y en base al tiempo que tú llevas, ¿qué fruto has dado? ¿Cuánto se ha multiplicado? ¿Cuánto has hecho multiplicar la semilla del Señor en tu vida? Esa es la pregunta y es el interrogante. Y el Señor, si es terreno fértil, dará lo necesario para que crezca esa semilla en tu vida, en tu corazón. Mandará la lluvia del Espíritu para que ese Espíritu venga y colabore a que ese Espíritu que tienes ya, que es la semilla de vida, que es la semilla de la palabra del Señor, dé el fruto necesario. Y aquí viene el grave problema, como dice la palabra de Dios. El amor a la riqueza engaña. A los placeres de este mundo engaña. A las preocupaciones de este mundo engaña. Y la semilla, la palabra de Dios que fue lanzada por tu falta de fe en este terreno que es tu corazón, no dará fruto. Ciertamente, como laicos, tenemos nuestro estado de vida, nuestra propia vocación, y desde ahí nos vamos desempeñando, pero nos asaltan las preocupaciones cotidianas, de repente nos llama la atención la riqueza, y empezamos a buscar también por ese lado. Y llega un momento en que nuestro afán es tanto que vamos ahogando la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos despreciando a Dios con nuestra mente, vamos despreciando a Dios con nuestro cuerpo y vamos despreciando a Dios con nuestro espíritu. Y esa semilla ya no da fruto, se muere. Se ahoga. Y si tú eres la semilla, ¿qué pasa? Empiezas a vivir en el mundo y empiezas a batallar doblemente. Empiezas a luchar doblemente. Ya no tienes la ayuda de Dios directamente, por así decirlo, aunque Dios nunca te va a abandonar y siempre va a estar diciéndote, hijo, hijo, recuerda aquella semilla que te di. ¿Recuerdas aquel pasaje bíblico recuerdas el Evangelio, recuerdas lo que te había dicho de perseverar, recuerdas lo que te había dicho de tener fe, te recuerdas que te había dicho que yo te ayudaré a hacer menos pesadas tus cargas, pero te atraen los placeres del mundo y empiezas a retraerte y alejarte de la iglesia. Y probablemente habrán muchos acá, como tú, que estás en una comunidad, que vas a misa, que sirves en un ministerio, y de repente notas la ausencia de uno, de dos, de tres hermanos, y cuando preguntas por ellos dicen, no, si él volvió a su vida, a la vida de borrachera, a la vida de los negocios, a la vida de las riquezas, a la vida del placer, y ya no pone un pie en la iglesia. Cuando uno pregunta en las comunidades que ya llevan más o menos 5 años en adelante, y uno les pregunta, ¿cuántos han visto ustedes que venían, que entre comillas perseveraban y que ya no están? Y nos dan un número bastante elevado. Esa semilla cayó en un terreno que estaba lleno de espinas, que estaba lleno de abrojos y que por lo tanto no permitió que la semilla, la palabra de Dios, enraizara en su vida, en su corazón y diera fruto. Bien decía San Pablo, solo el perro regresa a comerse su propio vómito. Bien lo dice el Señor también en una parábola. Y dice, había una casa que estaba habitada, de repente se fue el que la habitaba y quedó vacía y vienen muchos a ocuparla. Muchos demonios, la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. Y esta gente que no ha podido dar fruto, lamentablemente, después de haber conocido al Señor y desecha al Señor, es invadido por otro tipo de sentimientos, demonios, como le sucedió a María Magdalena, de quien dice se echaron 7 demonios. Eran los que ella tenía. Pero ella fue un terreno fértil y dejó que la semilla, la palabra de Dios, se enraizara en su corazón, se enraizara en su vida. A la luz de este mensaje, ¿qué tipo de terreno eres tú entonces? ¿Qué tipo de terreno eres? Y es bueno que te empieces a hacer como un examen de conciencia, meditar sobre el tiempo que llevas perseverando y hacer un alto y preguntarte qué tanto he permitido que la semilla, que es la palabra de Dios, se enraíce en mi corazón. Quizás algunos ya ha hecho raicita y ya se ve como que está germinando esa semilla, como que ya se nota qué tipo de semilla es la que el Señor sembró: bondad, paciencia, misericordia, paz, sabiduría, profecía, qué sé yo. Y habrán otros que ya, pues ya se ve el tallo, ya se ven las hojas. Hay otros que ya están floreciendo y habrán otros que ya dieron fruto y bastante fruto. Por ejemplo, llama la atención de San Pablo. San Pablo ciertamente tuvo que recibir la semilla. Y él las recibía porque él estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Pero estaba ciego espiritualmente. Cuando tienes encuentro con el Señor, queda ciego físicamente. Y después llega el profeta llamado por Dios para que le imponga manos y lo sane de su ceguera. Y lo destina a llevarle el mensaje a todas las naciones, a los gentiles. Se le abren los ojos físicamente, pero también entiende que el Señor ha sembrado una semilla en su vida. Y cuando vemos los frutos que Pablo dio, iglesia por aquí, iglesia por allá, evangelizó a los romanos, evangelizó a los griegos, evangelizó a los de Filipo, a los de Tesalónica. Ese hombre fue un terreno fértil y dio mucho fruto, mucho, mucho fruto, y hoy es muy admirado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 543. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Todos. Porque todos somos terreno. Todos somos un terreno amplio, vasto y suficiente. Y ahí la misión de Pablo, ya que lo mencioné, tenía que llevar el mensaje, la semilla del mensaje a todas las naciones. Tú no puedes decir, yo soy terreno, pero nunca recibí una semilla. Momento, has recibido la palabra y la has recibido de diferente manera. Lo que pasa es que no ha sido quizás un terreno fértil. Sigue diciendo el numeral, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega. Todos estamos llamados a entrar en el reino. No hay exclusión. Si tú eres un drogadicto, si tú eres una prostituta, si tú eres un idólatra, si tú eres un hechicero, si tú eres un agorero, si tú eres un envidioso, un egoísta, lo que tú seas, eres terreno. Y estás llamado a entrar al reino, que es el fin último. No importa tu estado de vida. No importa cómo tú te sientas, no importa lo que tú seas, lo importante es que el Señor está lanzando la semilla. Y por lo tanto, para entrar en el reino, es necesario acoger la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra de Dios, la cual se compara a una semilla. Después, la semilla por sí misma va a germinar y crece hasta el tiempo de la siega. Va a germinar en ti porque el Señor dará lo necesario para que la semilla crezca. Va a germinar en ti, porque tú escuchas y escucharás la semilla de la palabra de Dios por la mañana y por la tarde. Y yo te digo algo hoy, Si tú estás en la iglesia, si tú estás sirviendo y escuchas la palabra de Dios, si escuchas la palabra de Dios y no das fruto, no te preocupes, porque tarde o temprano lo darás y puede ser que lo des al doble. Y si tú hoy te encuentras en una situación difícil de la que piensas que no puedes salir, escucha la palabra de Dios en la mañana y en la tarde. Comienza hoy mismo a escucharla y ten paciencia, porque no sabes cuándo dará fruto, pero lo importante es que estés dispuesto a escuchar la palabra y que al mismo tiempo te dejes ayudar por la gracia de Dios. Yo te podría decir, procura vivir de tal manera que sepas voluntariamente privarte de la comodidad y bienestar que verías mal en los hábitos de otro hombre de Dios. Mira que ese eres el grano de trigo que habla el Evangelio. Si no te entierras y mueres, no habrá fruto. Y aquí es donde viene el gran secreto de la semilla. La semilla sufre una transformación total cuando cae en la tierra. Y esa transformación total la lleva a morir para poder dar vida. Imagínate que tú siembras una semilla de maíz. Y esta semilla no muere porque se resiste a dejar de ser lo que es. No va a dar fruto. Y eso lo saben muy bien los agricultores. Siembran y siembran y siembran y no todas las semillas dan fruto. ¿Y cuándo es cuando la semilla, hablando espiritualmente, no da el fruto? Cuando no quiere morir. Quiere seguir apegada a su egoísmo, quiere seguir apegado a su envidia, quiere seguir apegado a su lujuria, a los placeres de este mundo, a lo que el mundo le ofrece, porque no quiere desprenderse, no quiere morir para dar nueva vida y dar fruto. Y ese es el grave problema al que tú puedes enfrentarte hoy. Y esas son las espinas que te tienen atado y que impiden que la semilla dé su fruto. Nosotros, como Jesús lo hizo, sembramos mucha semilla y sabemos muy bien que recogeremos poco fruto. Lo sabemos muy bien. No pretendemos que si tú estás escuchando hoy esto, que tú te conviertas y te vuelvas al Señor. No. Nosotros lanzamos la semilla. Aquí te voy a poner un ejemplo valedero que está plasmado en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. ¿Cuántos estuvieron reunidos cuando se dio el milagro de los panes y los peces? Dice la palabra que habían 5,000, sin contar mujeres y niños. 5,000. ¿Cuántos se convertirían de esos 5,000? ¿Cuántos se quedaron realmente con el Señor? ¿Cuántos acogieron la palabra del Señor? Veamos otro aspecto. Eran 12. De esos 12, ¿cuántos acogieron la palabra del Señor? 11. Uno no la acogió, se ahorcó, se dejó dominar por sus intereses, por sus preocupaciones, se dejó dominar por sus envidias, se dejó dominar por la riqueza, se dejó dominar por los placeres de este mundo. Sin embargo, ya la semilla estaba en 11, pero estaban acobardados. Cuando sacrificaron a su líder, cuando lo crucificaron, cuando lo enterraron, ellos se sintieron desesperados y solos. Pero el Señor no los abandonó. El Señor les mandó la lluvia del Espíritu Santo a su vida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dieron fruto. Porque empezaron a morir a lo que eran. Fueron semilla que fue tirada en un terreno fértil. Por eso nosotros los que predicamos, hemos predicado a un sinfín de palabras, inclusive por este, de personas, perdón, inclusive por este medio. ¿Cuántos harán clic hoy? ¿Cuántos han hecho y cuántos harán después? Pero ¿cuántos serán terreno fértil para que esta palabra que nosotros lanzamos, que es la semilla, serán terreno fértil? Nosotros ya hicimos nuestra labor. Yo ya la hice. En este momento la estoy haciendo contigo que me escuchas. Ya lo demás depende de ti. Pero también el Señor te dará la lluvia necesaria. Te dará el espíritu necesario para que tu semilla dé fruto. Para que dejes de ser lo que eras. Y tenemos dos polos opuestos. Uno, Judas Iscariote, no dejó de ser lo que era porque su voluntad se lo impidió, porque su carne se lo impidió, porque sus pensamientos se lo impidieron. Pero hay una mujer llamada María Magdalena que se entregó completamente a la voluntad de Dios. Y el resultado es uno, hoy la llamamos santa. Hay otra mujer que se llama la Virgen María, que murió también. Y hay otro hombre, José, el esposo de María, que también murió y se embarcó en la gran historia de la salvación. Y si tú quieres embarcarte hoy en la historia de la salvación, tienes que enterrarte y tienes que morir, porque de lo contrario no darás fruto. Yo me pregunto hoy, tú que escuchas esto, yo hoy he lanzado la semilla espiritual, que es la palabra de Dios, que es la que transmito. Mi pregunta es, ¿en qué terreno caerá? Esa es la pregunta. El Señor nos exhorta bastante a pensar, a reflexionar y hacerse un eco. Porque Él mismo dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no vienen del Padre, sino del mundo. Piénsalo tú. Analízalo. No te dejes ahogar por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres de la vida. Porque estos van a impedir que des fruto. Impedir. Y entonces vas a morir, y vas a morir eternamente, y no a vivir eternamente como quiere el Señor. El Señor te está diciendo, escucha mi palabra en la mañana y en la tarde. El Señor te da también la fortaleza necesaria para que seas un terreno fértil. Pero tú tienes que despojarte de todas las espinas que te atormentan, que te tienen atado a este mundo que solo te anuncia guerras, que solo te anuncia violencia, que te anuncia egoísmo y que te va metiendo como en un embudo de a poco, de a poco, de a poco, y cuando sientes estás bien metido y al final de cuentas es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Y el Señor no quiere que tú sufras. La palabra de Dios es la semilla. Tú eres el terreno. Pero tú también puedes ser semilla. Tú también puedes ser semilla. Y la pregunta es, ¿esa semilla lanzada en qué terreno está cayendo? Porque tú también eres terreno. Analízalo. Analízalo y que sea tu inteligencia la que empiece a abrir paso para que esa semilla vaya penetrando y se vaya enraizando en tu vida y en tu corazón. Yo te invito, hermano, entonces a que cierres tus ojos. Y te pido que repitas conmigo lo siguiente, y después yo voy a hacer la oración por ti. Hazme, Señor, como la semilla que cae en la tierra buena. Quiero ser de los que son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Señor, heme aquí ante ti. Hoy me reconozco un pecador, porque estoy oponiéndome a que la semilla que tú has lanzado no germine en mi vida. Ciertamente, tengo preocupaciones que me impiden escuchar tu palabra como es, entenderla como es y asimilarla como es. Ciertamente las riquezas me atraen, porque quiero compararme a otros que tienen bienes materiales y los deseo y los anhelo. Y trabajo día y noche porque quiero ser una persona mejor y tener una mejor calidad de vida. Y también sé que los placeres de la vida me atraen, que me gusta la vida nocturna, que me gustan las fiestas, que me gusta donde hay alcohol, donde hay mujeres, que me gusta irme a meter a los bares y a las discotecas. Y sé, Señor, que tú has lanzado hoy nuevamente la semilla por medio de esta palabra tuya que me diste por tu gracia y tu misericordia según el Evangelio de San Lucas. Permíteme, pues, Señor, que yo comience hoy a recibir la gracia tuya por medio de tu Santo Espíritu y a reconocer en el Señor que es el Señor de mi vida y a renunciar a todo aquello que tenga que ver con el mal, con pensamientos impuros, con idolatría, con hechicería, con cartomancia, con brujería, con los horóscopos, porque quiero que el Señor sea el Señor de mi vida y hoy lo acepto como tal. Bendice, pues, Señor, a cada uno de tus hijos, porque el reino es para todos, porque tú así lo quieres, que han escuchado esta palabra hoy, que es la semilla que tú lanzas nuevamente a cada uno. Amén.